El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Todos sabemos que fue un verano de escaso y rubio que arrastraba entre los pies gotas claras de mar oscuro, el pecho dos médanos eternos y en los ojos un cielo transparente que brillaba tras del sol serena y furiosamente. Quizás sepa que una eterna compañera que reía y se entregaba desnuda sobre la arena, que volaba cuando estaba en algún sueño para despertarse dentro de su dueño al que le daba su amor hermosa y salvajemente. De la mañana, 4 minutos, y es momento justo para decirle muy buenos días, usuarias, muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos y bienvenidas a la Brújula del Sur, que comienza este martes 11 de marzo del año 2014. Empezamos en retro. Eso que escucharon al principio es Estación, de la agrupación, de la ex agrupación Sui Generis, del año 1972. En el sur del continente, en el año 72. Les queremos saludar esta mañana en nombre de todas las trabajadoras, los trabajadores, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en nombre de su titular, el ministro Fidel Barbarito. También le queremos saludar en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar la emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Erloyo está al control técnico de la emisora, Indira Carpio es quien produce este espacio y Ernesto J. Navarro el que conversa con ustedes. De este lado del micrófono ya hasta las 9 de la mañana. Recuerden las vías de comunicación, arroba Alba Ciudad, nuestra cuenta oficial en Twitter, www.albaciudad.org, nuestra página web oficial. Si nos está escuchando en la radio rebelde de Katia 91.5 FM, que también cada mañana nos acompaña en la transmisión de este espacio, se puede comunicar por dos vías, arroba Radio Rebelde 915 y el 0416-523-9385. Dicho esto, vamos para adelante. Buscando las coordenadas. Bien, hoy... en nuestro recorrido informativo vamos a dedicarle los dos temas principales a Sudamérica, específicamente a la República Bolivariana de Venezuela, por los acontecimientos que han ocurrido en las últimas semanas y la reacción del gobierno revolucionario ante el intento de golpe de Estado. Así que acompáñenos, que a partir de ahora ya hasta las 9, acá en Alba Ciudad, esto es La Brújula del Sur. Ya estás en todas las casas. De la mía no te has ido, no tienes permiso para irte, no tienes permiso para irte, comandante, usted de aquí no se va, usted de aquí no se va. Corazón venezolano. 8 de la mañana, 6 minutos. Recuerde toda la vía de comunicación que tiene con nosotros. Estamos pendientes, miren, pocos minutos. Vamos a conversar en este espacio con el ministro Ernesto Villegas a propósito de los eventos que han ocurrido en las últimas horas. Mientras tanto, les queremos poner un poquito de música. Esto también es de lo mejor que parió Estados Unidos. Tracy Chapman, hablando de revolución. Don't you know, you're talking about a revolution that sounds like a whisper. Don't you know, you're talking about a revolution that sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, you're talking about a revolution that sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run. Finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, oh no, talking about a revolution. Oh, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, you're talking about a revolution that sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, talking about a revolution, oh, oh no. Talking about a revolution, oh, oh no. Buscamos las coordenadas. Suramérica. 8 de la mañana, 10 minutos, comenzamos mirando la patria grande. La visita del presidente Evo Morales a Chile para asistir a la toma de posesión de la mandataria electa Michelle Bachelet despierta expectativa en Bolivia, donde esperan que alguna vez haya consenso en la búsqueda de una salida soberana al mar. Evo Morales llegó a Santiago para asistir a la ceremonia de investidura de Bachelet, pero con la intención de cumplir con una apretada agenda de trabajo, tanto en la capital como en Valparaíso. Según fuentes del Palacio de Gobierno, el jefe de Estado boliviano sostendrá reuniones con representantes de varios sectores sociales, académicos, artistas e intelectuales, además de ofrecer conferencias sobre la realidad boliviana. Morales será el ponente principal en una conferencia sobre el proceso de cambio que lidera desde el año 2006, todo como parte de su presencia en Santiago para la asunción al poder de Bachelet, quien sustituirá a Sebastián Piñera, con el cual las relaciones entre ambos países se enfriaron de manera considerable. Les cuento más de Chile. Elogios originales a Michelle Bachelet, Cristina Fernández y Dilma Rousseff por parte del mandatario ecuatoriano Rafael Correa dieron la nota diferente al protocolo alrededor del cambio presidencial en Chile. Con su habitual sonrisa, Correa apareció en la cena ofrecida en el Palacio de la Moneda por el gobernante saliente Sebastián Piñera, después de calificar a Bachelet, a Fernández y a Rousseff como exponentes del cambio que ve nuestra América. Dirigen las tres economías más grandes de la América del Sur, destacó para luego señalar que viene a Chile para celebrar juntos un paso más hacia la consolidación de la democracia en nuestro continente. Pasamos a Venezuela, que el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, ratificó que gracias a las acciones del Ejecutivo y a la voluntad pacífica del pueblo venezolano, ha sido posible neutralizar las acciones violentas perpetradas por grupos de ultraderecha. Durante el acto de graduación de 2.585 médicos integrales comunitarios, que se efectuó en el Palacio de Gobierno, Nicolás Maduro dijo: "Hemos enfrentado el golpe de Estado, lo hemos neutralizado y está derrotado. Ellos creen que nos iban a detener. Lo que nos han dado es más fuerza para trabajar por este pueblo, por la alimentación, por la salud, por los servicios públicos y por la vida del pueblo". En Cadena Radio y Televisión, el jefe de Estado informó que el Ministerio para la Comunicación e Información va a publicar una revista para documentar las acciones violentas que intentan desestabilizar el país. Asimismo, indicó que en los próximos días se transmitirá un documental que registra los hechos violentos y la participación de dirigentes políticos de la ultraderecha. De lo que ocurre por estas horas en nuestro país, nosotros les vamos a contar más de inmediato. Coordenada telefónica. 8 de la mañana, 12 minutos. En la línea se encuentra Ernesto Villegas. Ustedes lo conocen, es periodista y en este momento en funciones de ministro de Estado para la transformación revolucionaria de la Gran Caracas. Ministro, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buen día, tocayo. ¿Cómo estás? Un saludo a todos y a todos en la emisora y a quienes nos escuchan. Bien, gusto de saludarte. Yo comenzaría por lo siguiente, a propósito de que citábamos la declaración del presidente ayer. El presidente Nicolás declaró la derrota del golpe de Estado. Y yo comienzo preguntándote, ¿qué elementos nos pueden ayudar a entender y a poder asegurar que ya fue derrotada esta agresión contra el país? Bueno, tenemos que mirar el, digamos, el bosque, ¿no? Porque, por supuesto, aquellos que observamos con preocupación algunos sucesos que continúan presentándose en distintos lugares del país, observamos con propiedad que sigue en marcha la estrategia de desestabilización, de insurrección, de confrontación violenta. Sin embargo, el cuadro general en este instante indica que han sido derrotados en su ofensiva general aquellas fuerzas que decidieron lanzarse por un precipicio de violencia. Uh-huh. Sus propios compañeros de viaje en el campo del antichavismo pues están cada vez más desmarcándose de esa estrategia violenta. Hoy, por supuesto que resulta un poco complejo distinguir los matices que en el campo del antichavismo se presentan, pero yo pronostico que cada vez será más evidente que ha de producirse un deslinde entre aquellas fuerzas que, sin abandonar su antichavismo, pues entienden que solamente es posible que Venezuela pueda preservar su sistema democrático, su paz política, respetando los mecanismos constitucionales. Y otro sector que ha impulsado pues una patada a la mesa porque está embarcado definitivamente en una reedición de las peores experiencias puestas en práctica durante el gobierno del presidente Chávez. Aquí asistimos a una mezcla de esas formas de lucha violenta, cruel, macabra, que han llegado a su apogeo acá en este tiempo, que lamentablemente ha manchado de sangre, de destrucción, de llamas a algunos lugares de la patria. Pero están siendo confinados en sus guetos, están siendo reducidos a sus madrigueras, aquellos factores que han sido reclutados para esta aventura golpista que con paciencia, continuo, con madurez, con altura, con carácter y a la vez también con mucha paz, con mucha conciencia de la propia fuerza, el presidente Nicolás Maduro, el pueblo bolivariano, el alto mando político de la revolución han venido llevando adelante para contener lo que los enemigos de la patria están provocando, que es la furia popular. Uh-huh. Aquí el pueblo se ha mantenido en líneas generales prácticamente sin jugar en esta partida macabra que estos han estado tratando de imponerle al país. Si aquí el pueblo se decidiera, harto de las provocaciones, hacer sentir su furia, pues no quedaría piedra sobre piedra. Y por eso el gobierno ha sido muy maduro, como es el apellido de nuestro presidente, al bajar una línea de paz, de tolerancia, de paciencia, por supuesto, con carácter y firmeza en la defensa de la Constitución, pero no se ha llamado a la guerra, no se ha llamado a responder con violencia a la violencia. En líneas generales, pues, aunque hemos tenido unos saldos trágicos y apenas el día de ayer hemos tenido que lamentar una nueva muerte, pues, pero los que saben de la historia de los pueblos conocen que los saldos, por ejemplo, de una guerra civil o una verdadera revuelta popular como la que aquí se vivió el 27 de febrero del año 89, pues sería infinitamente mucho más trágico. No quiero decir con esto que no nos duela todo lo que ha venido ocurriendo, obviamente que sí, pero hemos podido ir derrotando esa estrategia macabra, cruel, antipatriótica que estos factores lacayos han puesto en práctica en Venezuela. Ministro, en tu análisis nos dice que, bueno, que van reduciéndose cada vez más a guetos, y uno observa en el área de lo que se conoce como la Gran Caracas, que en los municipios que conforman el este de la ciudad, están dentro del estado Miranda, Chacao, El Hatillo, Baruta, es donde se presenta más la violencia. Incluso esos alcaldes ayer presentaron un documento donde en medio de esa unidad tampoco aparece Ledesma, cosa rara ahí entre los matices que esa gente tiene. Pero en ese documento aseguran que el origen de la violencia en el este de la ciudad son la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional y, según ellos, los colectivos armados. Entonces, ¿cómo negocia uno con, o cómo dialoga con gente así que no reconoce la violencia que tiene en su propio municipio y que no ha hecho nada para contenerla? Sí, bueno, varias cosas al respecto, tocayo. Uh-huh. Una, que el alcalde metropolitano no coordina ni una guarimba frente a su casa, ¿no? Porque se supone que el alcalde metropolitano es el coordinador de los alcaldes municipales. No coordina ni siquiera a sus alcaldes de oposición. Esa ausencia dice mucho. Por otra parte, nosotros tenemos también que aprender a leer entre líneas en los pronunciamientos de los factores del antichavismo. A mí me sucede lo mismo que a ti. Cuando lee el comunicado que estos cuatro alcaldes han emitido, produce indignación porque colocan la carga de la violencia, la carga de la gravedad de los sucesos ocurridos en el Estado venezolano, sus cuerpos de seguridad y en la Revolución Bolivariana en general, atribuyéndole el origen y la práctica de la violencia. Cuando todos sabemos que es exactamente al contrario, la violencia la originaron sus propios correligionarios a partir del 12 de febrero. Esos alcaldes venían de participar en un diálogo fructífero, en mecanismos de coordinación policial para enfrentar el tema de la seguridad. Ellos decidieron incorporarse a la Gran Misión a Toda Vida Venezuela y al Plan Patria Segura. Todos vimos, fue público y notorio, que se reunieron todos y cada uno de ellos con el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, para incluso recibir dotación, municiones, patrullas. Y bueno, sus compañeros de viaje, más tronos, más alocados, más aventureros, decidieron darle una patada a la mesa porque sabían que si esperábamos los resultados, los frutos de esa coordinación, pues la aventura se iba a hacer cada vez más cuesta arriba, íbamos a ganar todos, iba a ganar Venezuela, pero ellos, los aventureros, iban a salir perdiendo, ¿no? Los que están comprometidos con el imperio a salir de Maduro como de lugar. Entonces ahí ya había una diferencia, pero por supuesto estos cuatro alcaldes tienen que rendirle culto a su dogma antichavista. Ellos están, como yo he dicho en otras ocasiones, agarrados por un glúteo con un alicate de presión. Los factores más extremistas, el propio imperio, que presiona para que aquí se produzcan hechos como los de Ucrania, pues los tienen a ellos chantajeados, ¿no? Cualquier pequeño matiz que los aleje de la línea aventurera, guarimbera, entonces es inmediatamente denunciada por sus compañeros como una traición y un colaboracionismo protochavista, ¿no? Sí. Allí donde se ufanan de tener al país pensante y tolerante, en realidad lo que tienen es una gran intolerancia, y los sectores minoritarios más alocados tienen al resto de la oposición chantajeada, secuestrada, prisionera de un radicalismo que los alcaldes saben que no los lleva a ninguna parte, porque esos alcaldes debería interesarles mostrar gestión de gobierno, y no municipios destruidos, humeantes, con los espacios públicos tomados por delincuentes y con los bienes públicos y privados sometidos a destrucción sistemática, vías cerradas, tránsito colapsado, basura y escombros que no recogen, en fin, unos municipios calamitosos que cuando se haga un balance de la gestión de cada uno, muy probablemente su propio electorado les habrá de pasar cuentas, ¿no? Pero entre líneas de ese comunicado, uno podría rescatar que esos alcaldes se atrevieron a discrepar, a disentir del cierre de vías, del cierre de calles. Ese pequeño halo de racionalidad dice también mucho, porque en el interior de ese sector al que ellos pertenecen hay un arduo debate. Eso es un estanque de pirañas, tocayo. Allí hay infinidad de proyectos personales y grupales que sacan sus propias cuentas. Ellos no van por el interés supremo del país, ellos no van por el interés supremo de la nación, no van ni siquiera por el interés de sus propios vecinos que los eligieron, van por el poder político, económico, que cada uno calcula puede adquirir en caso de triunfar su respectivo proyecto político. Todos calculan que supuestamente derribando a la revolución bolivariana vendrían a ser ellos los que usufructuarían el poder y en consecuencia fortalecerían su pequeña parcela política. Pero se caen de una mata de coco porque la revolución no se va a derribar y ellos, en cambio, están cada vez más erosionados, cada vez más debilitados, incluso en su propio campo antichavista. Así que de ese comunicado, como te digo, yo condeno con indignación el cinismo que pretende tapar con un dedo una verdad gigantesca, y es que el origen de la violencia, de las muertes, de la destrucción, del incendio, de la perturbación de la paz nacional, incluso de la dificultad que en muchos lugares hay para la adquisición de productos, se deriva también, sin negar las dificultades económicas, los problemas, la guerra económica en que estamos viviendo, pues también se derivan de las dificultades logísticas surgidas a raíz de esta alocada guarimba que impide que el vehículo particulares y de carga puedan transitar libremente por la ciudad. Entonces, resumiendo, ya con esto termino, te digo que de ese comunicado, además de condenar ese cinismo, yo rescato mínimamente esa pequeña variación con respecto a lo que es el cierre de calles, y le recuerdo a los alcaldes sus obligaciones constitucionales y legales. Ellos, al jurar el cargo que ejercen, se comprometieron a defenderla y respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes. De modo pues que ellos están en la obligación de cumplir con sus atribuciones. Aquí nadie quiere tener, nadie quiere, como ellos han dicho, una intervención de las alcaldías. Ellos lo que se quiere es que las alcaldías intervengan en sus respectivos municipios para restablecer la normalidad, para limpiar las calles, despejar las vías. No es posible que en solitario unos cachivaches, peroles, escombros estén cerrando una avenida principal con dos o tres encapuchados a la luz del sol y frente a las narices de las policías municipales. No es posible que las alcantarillas permanezcan levantadas ante la luz y ante los ojos de las cuadrillas de las propias alcaldías municipales y no hagan absolutamente nada. La omisión de sus responsabilidades también es parte de la comisión de ilícitos que estos alcaldes están conscientes. Varios de ellos son abogados, por cierto, y deben poner fin a esa omisión y actuar en consecuencia, en cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la Constitución y las leyes de la República. Yo no quiero quedarme pegado con el documento ese, pero hay una parte final que cuando ahora que usted menciona las responsabilidades, es que ellos argumentan al final que hay un plan del gobierno bolivariano a través del Tribunal Supremo para intervenir esas alcaldías donde entiendo que hay ciudadanos molestos que han denunciado a los alcaldes por incumplimiento. Le pregunto directamente, ¿existe un plan del gobierno bolivariano para intervenir las alcaldías de Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre? Mira, lo que existe es mala conciencia de parte de estos alcaldes. Ellos están conscientes, como te digo, varios son abogados, y ellos están conscientes de que su actitud es contraria al ordenamiento jurídico y están conscientes de las consecuencias jurídicas que se derivan de la omisión de sus responsabilidades. Por eso ellos se adelantan y hacen la denuncia de ese fulano supuesto e imaginario plan, porque en caso de ellos estar en el gobierno, sabrían que los alcaldes estarían incumpliendo sus obligaciones y que hay consecuencias jurídicas que se derivan de esas omisiones. O sea, ellos están actuando como aquel que se roba un celular y va a denunciar en la prensa que hay intenciones de parte del gobierno de apresarlo por razones políticas, cuando se sabe que lo que han hecho es un hecho delictivo. No saben de ningún plan, pero están conscientes de que de una conducta determinada se derivan consecuencias. Yo lo que digo a través de este medio es que nosotros estamos interesados no en intervenir las alcaldías, sino en que las alcaldías intervengan y dejen la política de brazos cruzados y en ocasiones, según denuncias que hemos recibido, de colaboración activa con los guarimberos. Lo que se aspira no es que se conviertan en chavistas, lo que se aspira es que un alcalde sea alcalde, no solo para hacerse llamar alcalde y disfrutar del cargo, sino que sea alcalde para la recolección de los desechos sólidos. Y mira, yo estuve en la Plaza Altamira hace unos días y tomé fotos con mi teléfono, lo coloqué en el Twitter. Mira, a mediodía, hermano, árboles gigantescos atravesados en la avenida Francisco de Miranda, escombros, láminas de zinc, peroles, colchones, atravesados en varias calles. A la luz del sol, mediodía, sin que intervine, no había manifestantes, apenas uno o dos encapuchados o individuos allí que, por cierto, bastante sospechosos de no ser habitantes de ese municipio de Chacao. Y esa situación es insostenible, no se puede argumentar que las policías municipales no tienen competencia en materia de orden público, pero si eso no es explícitamente así, en todo caso el ordenamiento jurídico sí obliga a que cualquier autoridad policial, ante la comisión de un delito en flagrancia, está obligada a intervenir. Y más allá de la intervención policial, también está la intervención de las cuadrillas de limpieza, de las cuadrillas de las respectivas alcaldías, sí, que no pueden dejar por una parte bolsas de basura. Ellos recogen, barren algunas calles, llenan las bolsas y las dejan allí para que después sean los guarimberos los que las utilicen. Y luego, una vez que ha cesado la manifestación violenta, detrás debe llegar la cuadrilla de la respectiva alcaldía a limpiar los destrozos que esta gente causa. Es una manera de colaborar con la guarimba el no restablecer la normalidad de los respectivos municipios. Es una actitud bastante cínica, bastante, constitutiva de un crimen contra la ciudadanía, porque son sus propios electores, sus propios vecinos los que están pagando las consecuencias de esa omisión, de esa actitud contraria a nuestro ordenamiento jurídico. 8 de la mañana, 30 minutos. Le quiero recordar a nuestras usuarias y usuarios que Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, está en la línea telefónica. Estamos hablando de los sucesos de los últimos días en Venezuela. Ministro, el presidente Nicolás Maduro llamó a la movilización permanente del pueblo, y aquí hemos visto marchar a la clase obrera petrolera, a los trabajadores de la telecomunicación, mujeres, adultos mayores, jóvenes, es decir, todos los sectores de la sociedad se han movilizado para expresar su respaldo, para tomar las calles pacíficamente, pero han tomado justo una frase del presidente Nicolás Maduro para decir que ha llamado un enfrentamiento entre venezolanos. ¿Cómo lo interpreta Ernesto Villegas? Bueno, parte de lo mismo que venimos conversando, un gran cinismo. Si aquí el presidente Nicolás Maduro no hubiese hecho un sistemático llamado a la calma, a la paz, por cierto, desde el el 5 de marzo del año 2013, cuando perdimos físicamente al comandante Chávez. Hay que repasar la locución del entonces vicepresidente Nicolás Maduro para descubrir allí en sus labios un llamado sentido, sincero, firme, adolorido, a que el pueblo procesase en paz el dolor que nos embargó a todos con la pérdida física del comandante Chávez. Esa prédica del presidente Nicolás Maduro ha sido constante, sistemática. Yo recuerdo el clima que se vivía en aquel entonces en Venezuela. Los antichavistas estaban profundamente asustados de cuál podía ser la reacción de este pueblo enorme, humilde, vigoroso, sometido, por cierto, a un constante y sistemático insulto, un maltrato sistemático por parte de las corporaciones dedicadas al negocio de la comunicación y de los opinadores y, en fin, de toda esta hegemonía comunicacional antichavista, que siempre ha maltratado, denostado, ha ridiculizado, ha ofendido a nuestro pueblo. Y eventualmente la pérdida física del comandante Chávez hubiera podido ser la chispa que encendiera aquí una verdadera revuelta popular de venganza, de pase de factura. Aquellos que en vida ofendieron al comandante Chávez, lo vilipendiaron, y que ahora después también han insistido en esa prédica. Pero el presidente Nicolás Maduro ha sabido canalizar por la vía pacífica, por la vía constitucional, toda la fuerza telúrica de nuestro pueblo. Y aquellos que tratan de acudir a ese argumento que tú has mencionado, verdaderamente parecieran no tomar nota de que ese, digamos, de que ese león que es el pueblo venezolano está tranquilo, verdaderamente está tranquilo. No sigan provocando ese león, porque ese gigantesco león que es el pueblo venezolano todavía no, ni siquiera ha rugido, y no ha rugido todavía porque tenemos un presidente y un gobierno responsable que saben que la única fuerza capaz de acabar con la revolución bolivariana es la del propio pueblo. Pero este pueblo consciente no va a hacerle el favor, no va a hacer el trabajo a las fuerzas de la derecha, utilizando su propia fuerza contra sí mismo. De modo pues que la línea trazada por el presidente Nicolás Maduro será sostenida. No vamos a caer en provocaciones, ni se va a llamar al pueblo a caer en ninguna provocación, lo cual no quiere decir que candelita que se prenda, candelita que se apague. ¿Y qué es una candelita? Bueno, todos lo sabemos, ¿ves? Cualquier intento de algún grupúsculo por alterar la situación de paz en una determinada comunidad, pues es la propia comunidad la que interviene y hace uso de los espacios públicos, como en efecto ocurre cotidianamente en nuestras zonas populares. Yo quiero, ojalá este programa lo esté escuchando gente que no necesariamente comulgue con nuestra ideología política, que no sean necesariamente chavistas, y que vivan en sectores de clase media, para que escuchen lo siguiente. En las zonas populares conviven en paz los chavistas y los antichavistas. En las zonas populares los antichavistas pueden perfectamente vivir tranquilos, jugar dominó, compartir, llevar sus muchachos a la escuela, compartir en la cola del jeep, en la cola del carrito, en la cola del metro, del tren, sin ningún tipo de intolerancia política. Eso es más bien en las zonas de clase media y clase media alta, donde se ha lamentablemente visto cómo han procedido vecinos a agredir a vecinos, cómo han ido a restaurantes a agredir a mujeres y niños, como pasó con el caso de Roque Valero y su esposa y su pequeño niño. Sí. Es más bien en esas zonas donde supuestamente vive la gente pensante y civilizada de este país, donde lamentablemente se ha producido un fenómeno fascista de agresiones, de persecuciones, de intolerancia, que yo llamo a todas las personas de espíritu democrático, independientemente de que sean chavistas o no sean chavistas, a que nos pongamos en la sintonía de acabar con ese fenómeno, porque ese fenómeno se devuelve contra sus propios promotores. No hoy será contra los chavistas de la comunidad, pero mañana va a ser contra aquellos antichavistas que de pronto se horroricen frente a lo que los más alocados comiencen a hacer, y les van a terminar acusando de ser chavistas también, y contra ellos van a proceder, como ha venido ocurriendo y como lamentablemente ocurre con la dirigencia más racional de la oposición, que son hoy día prisioneros de unos aventureros que andan con un apremio por salir de Maduro, pasándose por el forro a la Constitución, y además de ir contra Maduro y contra la Constitución y contra la Revolución, también están yendo contra la propia legitimidad, por ejemplo, de los alcaldes, porque cuando se activa la maquinaria fascista, pues no hay distingo entre adversarios. Si aquí llegaran, por ejemplo, a concretarse una secesión, como algunas mentes alocadas vienen promoviendo, de los estados Táchira, Mérida, como una especie de media luna boliviana, uh-huh, que por cierto terminó frustrada. Bueno, la patria que quedaría fragmentada no sería la patria nada más de los chavistas, es la patria general de todas y todos los venezolanos. Nosotros no podemos permitir eso, los venezolanos y venezolanas, sin distingo de color político, condición social, que haya unos locos cocainómanos de la política que pretendan desmembrar el país en nombre del antichavismo. Yo hago un llamado a la reflexión a todos y a todos en ese sentido. Ya finalmente, ministro, sin pedirle un ejercicio de prestidigitación, valiéndose las informaciones, ¿cómo va a terminar esta historia? ¿Qué ve usted en el horizonte de los próximos días o semanas a esos guarimberos sitiados en sus guetos del este de Caracas? Bueno, yo por un lado te digo que la historia no va a tener fin, ¿no? ¿Te acuerdas de Fukuyama? ¿Qué llaman? Sí. Y hablaba del fin de la historia. La historia no termina. O sea, siempre la historia será una historia de lucha. Y seguiremos en la batalla por la emancipación del pueblo, por la inclusión, por el fin de la explotación. Y seguirán nuevas batallas. Pero esta en específico, contra este grupúsculo violento, oye, yo aspiro, confío en que pueda extinguirse más temprano que tarde. En el corto plazo, yo aspiro, confío, podemos nosotros verdaderamente terminar de aislar a los grupúsculos violentos. Tengo razones, tengo motivos para confiar en que eso va a ser así y que, bueno, que se active la política. Hay un mecanismo constitucionales, legales, para que aquí haya participación permanente de todos los sectores en la actividad política. Yo llamo la atención sobre un antecedente, que hubo un momento en que se planteó una situación similar y le decíamos a los antichavistas, mira, tranquilo, que aquí hay un mecanismo llamado referendo revocatorio en nuestra Constitución. Si usted está por la salida de un gobernante, pues active ese mecanismo. Se activó el mecanismo y terminó el presidente Chávez ratificado 60-40. 6-4, bueno, decía Galeano. 6-4, exactamente. Uh-huh. Y bueno, eso se va a repetir en caso de que aquí activaran un referendo revocatorio. Pero si ellos insisten en querer salir del presidente Maduro antes de tiempo, pues ese es el camino. ¿O cuál otro es el camino? ¿O cuál otro es el camino? Porque aquí el pueblo no se va a calar la pretensión infantil de quien sea por revertir su voluntad de continuar transitando el camino de la Revolución Bolivariana. Aquí hubo elecciones, hermano. Aquí el mecanismo para definir el poder político es el voto, el sufragio. Y aquí hubo unas elecciones que ganó el presidente Maduro. Que el margen fue XYZ, miren las elecciones en los Estados Unidos, cuánto sacó Obama y cuánto sacó Romney. Hubo un pelímetro de diferencia entre uno y otro, y el presidente se llama Obama, no se llama Romney. Ni a nadie está quemando caucho ni atravesando árboles en la vía en ninguna calle estadounidense para pedir que Obama se vaya. Lo mismo ocurre aquí en Venezuela, aquí ya hubo una elección. Después hubo un plebiscito que ellos mismos establecieron, claro, sí, con la excusa de una elección municipal. Creían ellos que iban a ganarla, no la ganaron, la perdieron tremendamente, salimos victoriosos, y ese plebiscito lo ganó la revolución, lo ganó Maduro. Ellos insisten en mirar un país que no es real. Este país ya ha votado y seguirá votando para definir su gobernante. Por cierto, son los mismos votos que eligieron a los cuatro alcaldes de oposición en el área metropolitana de Caracas. Son esos mismos votos que el gobierno reconoce como legítimos, los votos que se emitieron por el resto de las opciones el 8 de diciembre y que legitimaron en forma abrumadora a la Revolución Bolivariana. De modo pues que esos cuatro alcaldes que aparecen declarando lo que declaran son expresión del mismo fenómeno de legitimidad que puede exhibir con mucho orgullo la Revolución Bolivariana. O es que también son ilegítimos, o es que también esas guarimbas son para que ellos se vayan, o es que nosotros los chavistas estamos autorizados, por cierto, tocayo, a hacer guarimbas entonces en los municipios del este de la ciudad. Donde perdimos por un voto. Así es, por ejemplo, o en cualquier lugar, porque fíjate tú, en el caso de Chacao, una perturbación en Chacao, como la guarimba, no solamente afecta a Chacao, caotiza no solamente el área metropolitana de Caracas, a Libertador, Sucre, Baruta y El Hatillo, sino también a la llamada Gran Caracas o a la región metropolitana, los 17 municipios circundantes, Guarenas, Guatire, Altos Mirandinos, todo el sistema metropolitano se ve alterado por una perturbación de este tipo en Chacao. De modo que a mí no me van a venir con pretensiones de autonomía a decir que ellos tienen derecho a cruzarse de brazos para permitir que cuatro guarimberos estén allí perturbando la paz pública y que ellos no pueden hacer nada. Por cierto, es evidentísima la ausencia también de la gobernación del estado Miranda, que sí. Es el partido Primero Justicia, el mismo partido del alcalde de Chacao, que tiene expresas competencias en el mantenimiento del orden público. Eso lo dice nuestro ordenamiento jurídico. ¿Dónde está la policía de Miranda garantizando el orden público en los municipios metropolitanos del estado Miranda? No están tampoco, de modo que están en una participación guarimbera. Hay unos guarimberos que se encapuchan y hay otros guarimberos que sin encapucharse también tienen una capucha de cinismo, que esperemos se terminen de quitar y terminen de fortalecerse, se resuelvan a quitarse el alicate de presión que los aventureros le tienen, con los que los aventureros le tienen agarrado uno de los glúteos, y actúen como verdaderas autoridades. No le estamos planteando que le echen plomo a nadie, sino que sencillamente ejerzan los cargos para los cuales fueron electos. Yo quisiera ver cómo, si la misma competencia, y esto es un comentario mío, aprovecho, la misma actitud de la policía de Sucre que tenía con los buhoneros, la hubiesen tenido con los guarimberos. Ministro, yo quiero agradecerle que nos haya dedicado todo este tiempo esta mañana. Sabemos de sus múltiples ocupaciones, pero queremos de corazón agradecerle que le haya dedicado este tiempo a las usuarias y los usuarios y esta emisora acá, Alba Ciudad. Muchas gracias. Gracias a ti, tocayo, y a todas y a todos por haberme escuchado. Un fuerte abrazo y confiemos en que en el campo del antichavismo pueda privar un mínimo de racionalidad y que aquí, en el campo de la revolución y en el campo de la patria, pues nosotros mantengamos con firmeza nuestra conciencia respecto de lo que está en juego, sigamos adelante, vayamos a derrotar una vez más a los planes fascistas, los mismos que en vida pretendieron derrocar a Chávez, derrocar la Revolución Bolivariana, son los que están ahora pretendiendo hacer lo mismo con el presidente Maduro y con la Revolución Bolivariana, y vamos a gritar con propiedad que Chávez vive y la patria sigue, porque la revolución sigue, porque la constitución sigue, porque el proyecto y los sueños de Chávez seguirán cumpliendo. Muchas gracias. Ernesto Villegas, ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, hablando en vivo para La Brújula del Sur. 8:45. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. A un año de la siembra del comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez, su pueblo lo acompaña y rinde honor a su memoria en el Cuartel de la Montaña. Foros, cantos, talleres, proyección de documentales y el compartir de los saberes colectivos se hacen presente durante todos los días. Lunes 10 de marzo, Chávez y el Poder Popular. Martes 11, Chávez y la diversidad. Miércoles 12, Chávez y la juventud de la patria. Jueves 13, Chávez y el trabajo liberador. Viernes 14, Chávez y el mundo multipolar. Sábado 15, mil joropos de amor para el comandante. Recuerda, hasta el 15 de marzo, desde las 10 de la mañana en el cuartel de la montaña. Vamos a encontrarnos, hagamos historia. Segundo ciclo de Poesía Malandra, con Alexey Araujo. Feminismo. Celebro el feminismo como una posibilidad de un neomachismo del siglo XXI. Mosca, que estamos en este siglo. Con todo gusto afirmo la supremacía de la mujer y me pongo un delantal y me dedico a los quehaceres del hogar y que me llamen amo de casa. Total, siempre que seamos felices tú y yo, no importa quién lleve los pantalones. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter. @AlbaCiudad. Estamos de vuelta. La brújula del sur. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Y aquí las voces no se detienen, la información tampoco. Se va Ernesto Villegas y aparece Marco Salgado. Navarro. Pero no me diga que lo censuró a mi amigo Ernesto Villegas para que ingrese yo al éter, Navarro. No, nunca más. Ah, bueno, no, me quedo más tranquilo. No, se despidió todo. Okay, no. Bonita entrevista, nos dedicó un buen tiempo. Uh-huh. Le preguntamos todo lo que queríamos, estuvo bueno. Sí, ¿le contestó? Me contestó. Perfecto, me parece muy bien. Esa es la idea, que cada pregunta tenga su respuesta, Navarro. Su respuestación también. O una respuestación, ¿por qué no decirlo de esa manera? Una respondidez. La respondidez es el grado en el cual, la forma en la cual se mide, se mensura la posibilidad de que una pregunta encuentre una respuesta, ¿se da cuenta? O sea, se podría decir así, le voy a hacer, ministro Villegas, por ejemplo, una pregunta que espero tenga de usted un alto grado de respondidez. Está bien. ¿Se da cuenta? Está bien. Entonces así lo alerta. ¿Vio lo que dijo, hablando de respondideces, Navarro? ¿Vio lo que dijo mi amigo personal Jorge Gestoso? Ah, sobre sí. La entrevista de Christian Amanpour al presidente Maduro. Sí. Dijo, a ver, yo quiero ver si te animás a interrumpirlo a Obama. Más o menos así, se lo dijo en tono malandro uruguayo, ¿no? Ah. Porque Gestoso es uruguayo, que hace mucho que vive en diferentes zonas del mundo, que no son precisamente Montevideo, ¿verdad? Pero le agarró la cosa así, uruguaya, ¿no? Y se lo dijo, a ver, yo quiero ver si vos te animás a interrumpirlo a Obama, vos. Así. Con unos championes. Te voy a lanzar una champión. Y a ver si se anima a preguntarle a Obama si duerme bien. Y Gestoso es un tipo que conoce el paño. Él estuvo mucho tiempo en CNN, ¿se acuerda? Sí, claro. Lo reconocemos. Después apareció por Telesur. Ahora tiene un programa en Telesur y en otros televisoras en diferentes lugares del orbe Navarro, ¿eh? Pero bueno, me gustó la respuesta de yo lo que quería saber también a propósito de esa entrevista, Navarro, es de cuánto eran los billetes que mostró Amanpour. No sé. Vio que le mostró una pilita de billetes al presidente Maduro diciendo que eso eran $100. Ajá. Porque a mí me dio la sensación de que eran billetes de 20 bolívares. O si son de Adobe, ese ha sido más grande. Claro, a eso iba Navarro, porque qué mal la producción de CNN Internacional, que no se tomó el trabajo de buscar billetes de a dos. Claro, pero también todo hecho para provocar, pero además de forma burda. Sí, sí, no, no, claro. Nada, que esperaban que Nicolás se parara y le diera un cachetón. No, gracias. También podrían haber buscado completar un $100 con billete, con moneditas de 12,5. De locha, con moneda de locha. No, entonces hubiera sido una bolsa, lo cual sucede igual en cualquier parte del mundo, Navarro, Si usted quiere, en honor a la verdad. Si usted quiere completar $100 en billete de a 2 pesos en Argentina, va a ser un montonazo. Se da cuenta, un montonazo de billetes. Pero bueno, cosas burdas que pasan, Navarro, creo que ahora el presidente Maduro sabe que no tiene que dejarse entrevistar más por esa gente. Claro, o sea, ¿no? Gentuza, diría. Y listo, claro. ¿Para qué andar complicándose, Navarro? ¿Le pasa algo a la página de cuestiondigital.com? Sí. Estoy precisamente viendo eso en este momento, Navarro. Se ha caído la página. Levántela. Y la levántela. Estamos precisamente levantando los pedazos del suelo, Y en breve estaremos online nuevamente, Navarro. Bueno, mientras usted está online nuevamente, le quiero contar, para que usted esté atento, que se ha puesto a circular 7 programas de teléfono de computación para vigilar a la pareja. ¡Sacado! ¡No! ¡Puede comprar 7 programas! ¡No, Navarro, no! No, pero dígalo con terror, saca, pues, para vigilar. ¡No, Navarro, no! ¡Chan, charan, charan, charan! ¿Cómo es la cosa, Navarro? Pase los datos, me interesa mucho. Quiero vigilar a mis parejas. Varias. Si tienes claro, 7, puedes tener un programa para cada pareja. Esto me lo pasó Luis Erloyo, que es usuario frecuente de estos programas. Dice que no hay razones para justificar el espionaje contra su media naranja. No solo porque las relaciones se deben basar en la confianza, advierte claro, la nota, claro. El respeto mutuo y la honestidad, sino así porque es. Hay muchas posibilidades de ser sorprendido espiando. Claro, está bien. Claro. Un lado el deber ser y otro lado pragmático. Ajá. Para está aquellos bien. Que quieran evitarlo sin preocuparse demasiado por el aspecto moral del asunto, uh-huh. El portal de Daily Dot. Sí. Ha seleccionado una serie de programas advirtiendo que también existe un aspecto legal que puede afectar el uso. Ajá. El primero se llama Thai Spy. Thai Spy. Ah, Spy, Spy, perdón. Recuerda que es que mi inglés es de los suburbios de Londres. Sí, del Camden Town, en las zonas en que hay que andar con una puñalada de ventaja. Una aplicación tailandesa que permite a los novios cercanos o amantes lejanos de mujeres. ¿Por qué? ¿Y si es un novio lejano y un amante cercano? Permite saber si son honrados y apreciados por ellas. Sí, ¿y cómo funciona, Navarro? Por tan solo $29.99, bajito de los precios, son casi. Todas las cosas gringas son 99,99, todo tiene. Bueno, usted cuenta $29.99 al mes. $99.99. Al mes. Redondeámelo en $100. Uno puede vigilar. Al mes, es un número, ¿no? La actividad en las redes sociales, los contactos, las llamadas en Skype, en Skype. Y los mensajes de texto de su pareja de manera remota. Sin necesidad de hackear el móvil y sin instalar un programa directamente en su dispositivo. Ajá, o sea que le está pagando a alguien que lo está hace. Haciendo una actividad ilegal. Claro, usted le paga a alguien que lo hace y usted se evita el problema moral de espiar usted mismo. Claro. Aquí está, le estoy mostrando al hoyo, se llama, ve. Thai Spy. Ya está tomando nota, me imagino, ¿no? Thai Spy. Sí. El programa incluye también un servicio de traducción al tailandés. Sí. Sí, y por un precio de $2. O del tailandés, en mi caso, Navarro, porque yo tailandés no estoy agarrando mucho. Yo tampoco, ya a mí lo olvidé. No, sí, veo que cuando uno no lo ejercita. Bueno, existe otro que se llama Couple Tracker. Ajá. Ese es de Google. El Couple Tracker es un medio de espionaje basado en la igualdad. Está bueno. Bien, qué bueno. La pareja debe ponerse de acuerdo para vigilar la actividad digital mutuamente, incluyendo Facebook, llamadas, qué textos feo, y datos de GPS a distancia. O sea, que ahí hay que, tienen que prestar el consentimiento, digamos. Ya no sería, no estaría siendo espiado. No. Porque el espionaje se basa en que a uno lo observan, pero uno no lo sabe. Pero qué feo, Navarro, que una pareja tenga que basar su relación en el hecho de que se pueden espiar entre los dos. Bueno, hay otros programas, más adelante se llama Find My Kids. Sí, ese es para los chicos. Ajá, Camster, uh-huh. Es otro de los programas. Ajá, qué buen nombre, súper comercial. Y hay otra que se llama Spy. Spy, así se llama. Sí. Y es el último, ese Spy es el abuelo de las aplicaciones de vigilancia, dice la nota, por $40 al mes. Ajá. Se puede acceder a los contactos de registro de llamadas, los mensajes de texto, las grabaciones telefónicas, las llamadas por Skype, las ubicaciones de fotos, los videos y las actividades de Guasupe. ¿Usted tiene Guasupe? Yo tengo 3 Guasupes. Sí, uno a mi nombre y los otros 2 para espiar señoritas. Y la historia de la búsqueda por internet de la pareja. Ajá. Encontrar todo. Claro, claro. No me gusta, Navarro. Yo entiendo que las cosas deben basarse en la confianza. Porque si no, todo se hace muy cuesta arriba. Y llega un momento en el que uno dice, ¿por qué estoy acá si podría estar a esta hora peleándome con Barra Brava de Quilmes en la tribuna? Por elegir algo, alguna otra cosa, alguna otra actividad posible. Bueno, pero no solamente eso. Hoy como andamos de recetas, le puedo dar otra. Si esa le pareció trivial, aburrida. Aquí no, tiene, Navarro, pero cuénteme. Aquí tiene 7 recetas para una dieta informativa saludable. Eso me interesa, me interesa de los pies a la cabeza. Cuénteme, Navarro. Usted es una de esas personas que ya sufren dolores de cabeza por el flujo de información, desinformación, rumores, punto de vista y conclusiones sobre Ucrania, Maidán o Estados Unidos. Bueno, me pasa eso, pero no sobre esa información sobre esos 3. Entonces es el momento de que se ponga a pensar en una dieta informativa. Aquí le damos varios puntos. A ver, voy anotando, Navarro. Uno dice, moda en la mañana y política en la noche. Moda en la mañana y política en la noche. The American Psychiatric Association. Ajá. Señala que no es recomendable leer gran cantidad de noticias de diferentes secciones en un periodo de tiempo relativamente corto. Sí. Porque eso afecta la capacidad de reacción del lector. Ajá. Recomiendan el consumo de información se organice dividiendo las noticias por secciones para leerlos en determinadas horas del día. Está bien. Moda en la mañana, política en la noche, por ejemplo. Sí. Otra receta dice más noticias locales. Locales. Así, según Clay Johnson, autor del libro The Information Diet, sí. Localizar información es la salvación para aquellos que son capaces de digerir adecuadamente la lectura noticiosa y son responsables de análisis. Leer noticias de su barrio o ciudad es mejor para su cerebro que estar dentro de las informaciones del país, el mundo o el universo. Está bien, está bien. Sí, depende de lo que pasa en la ciudad de uno, ¿no? Claro. Por ejemplo, si usted vive en Chacao... Claro, sí, me la paso leyendo informaciones de Chacao, mamita querida. Dice, me vengo para Libertador. Hemos detectado ya varios casos de personas que han decidido mudarse al municipio de Libertador. Movimientos, dice. Sí, movimientos, gente que llega con una lavadora al hombro, por ejemplo, mudándose a pie. Y me hace acordar eso a una novela clásica de la literatura argentina, de ese tema de los movimientos de zonas dentro de, en ese caso, de la ciudad de Buenos Aires, Navarro. Ajá. Pero va a empezar a pasar acá en Caracas. Sí. Ya hemos detectado movimientos. Gente que dice, me voy de Chacao, me voy para Libertador. Y sabemos que los estará recibiendo justo en la Solano, donde empieza Libertador, ¿vio? Sí. Ahí en Chacaito. Ajá. Estará Jorge Rodríguez. Un comité de bienvenida. El alcalde recibiéndolos, y como usted sabe que Jorge es psiquiatra, también puede hacer una atención así rápida en el lugar. Express, claro, un primer diagnóstico para que esta gente pueda empezar a relajarse, Navarro. Ahí está. Le podemos dar la dieta también, la dieta, claro, informativa. Le doy las recetas sin detallarlas. Dice, los subtítulos son más útiles que los titulares. Ajá. No lea noticias antes del desayuno. Ajá. Lea menos noticias en su smartphone. Eso está bien, sí. Vaya de los textos largos a los cortos. De lo largo a lo corto. Y a veces, de lo general a lo particular. Sí, y a veces es mejor ver que leer, dice el tipo. Sí. A veces es mejor tocar. También. Dejar la virtualidad a un lado, ¿no, Navarro? El microclima. Claro, el microclima. La... Terminología que nos plagiaron, Salgado Amaro. Sí, sí, sí, sí. Nos han plagiado mucho el microclima. Las cortinas. Nos han robado las cortinas. Esto lo decimos una vez más. La gente de Sur La Conducta nos ha robado nuestras cortinas originales, además. Grabadas que fueron exclusivamente. Producidas especialmente para el Sálvese Quien Puede. Después nosotros se las prestamos a la gente de Tarantino, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama este muchacho? ¿Cómo se llama esa película, Navarro? Me olvidé. Kill Bill. Ahí a está. Quentin, se lo prestamos a Quentin. Se lo prestamos a Quentin. Sí, le dijimos, Quentin, usalo, pero cita la fuente. Cosa que no está haciendo el señor Cabeza de Mango, del cual se ha revelado información muy importante por parte del mismo presidente de la Nación, Navarro. A ver. Vio que el presidente Nicolás Maduro dijo que Cabeza de Mango tiene aproximadamente 75 años. pero se mantiene así como si fuera el retrato de Dorian Gray. Claro, creo que lo hace, lo hace siendo generoso. Creo que tiene un poquito más. Tiene un poquito más, sí, sí. Quizás Cabeza de Mango tenga ya la receta de la vida eterna, y no lo comparte. Está bien que no lo comparta, porque si no se colapsaría todo, Navarro. Sí. ¿Se da cuenta? Demasiada gente. Gente aborrecente en todas partes. Claro, claro. Y de vez en cuando, bueno. Vio cómo es la vida. No, ya. Déjelo ahí. Salgado, nos vamos. Vámonos, Navarro, vámonos. Tengo que hacer otras cosas, en realidad. ¿Quiere que nos encontremos más tarde? Mejor no. Bueno, está bien. Si me lo dice así. ¿Qué pasa? Yo se lo decía con mucha expectativa. Que pase un bonito día. Usted también, Navarro, a pesar de que no quiera encontrarse conmigo. Yo sé que usted tampoco conmigo, así que no se haga el... Exactamente. Feliz día, Salgado, chau. Un abrazo, chau. Estamos de vuelta. La brújula del sur. Bueno, termina el Sálvese, estamos de vuelta al programa para decirle feliz día, llegamos al final. ¿Viste cómo lo resolví? Eso quedó buenísimo. Queremos agradecerle a todos por su acompañamiento, también al ministro Villegas por habernos dedicado tiempo, a Marco Salgado por aparecerse justo hoy, y los invitamos a que nos acompañen. Recuerden que este espacio está aquí en Alba Ciudad de martes a viernes de 8 a 9 de la mañana. ¡Feliz día! ¡Chau! For you.